cariño que te daba nadie, nadie te dará. Como el cariño que me diste, todas ellas me dará. Recordarás, recordarás todo mi amor que yo te di, que yo te di. Todo mi ser, como el cariño que te daba nadie. Cariño.

tierra que no olvidaré. Valles, lagos, montañas altas, es mi tierra que no dejaré. Gente morena que vive muy feliz, trabajando duro labran la tierra. Es orgullo de mi raza natural, nunca te voy a olvidar. Cerro.